Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Mike is on. Joe cracked the dawn. Es un tema de Fat Joe con Ja Rule y Ashanti. What's Love? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Otro que está de cumpleaños. 12 de julio de 1947 nace el cantante, guitarrista y compositor inglés Wilco Johnson,